Special Needs de Placebo, que vienen a FEP mañana. Mañana sábado. Por favor, si tienen, háganlo. Párense al frente. En ese momento el festival se va a quedar solo con ellos. No va a pasar nada más. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No, ahí sí no sé. Pero en el horario está así. O sea, está solo. Está sí, solo. No, o sea, no hay nadie. Con nadie. Ah, porque sí me habían dicho que se iba a cruzar como con Feir o con... No. Con nadie. Con el ay, Fercho. Nada. Porque si se cruza con el Fercho... Bueno, hasta ahí llegó... No, mentiras. Hay público para todos esos... Oiga, ¿usted se quedó a Bad Gyal? No. Tenía un show matutino que dar. Sí, un morning show. El show más importante de su... Sí, no, estaba ya... Una y media de la mañana se subió. ¿Cómo le fue en la transmisión de Canal Capital? Bien, muy chévere. Mucha gente feliz porque por fin... Claro, pues se pudo transmitir la música. Me asombró. Sí. Me asombró. Me quedé atónito viendo que habían autorizado los shows porque usted sabe que eso cuesta un dineral. Es que fueron inteligentes. Internamente te contarán. ¿What? Todo a última hora. No se puede contar hora, el chisme. Ah, todo a última hora, pero bien, sí, porque necesitan curarse en salud de muchas maneras. Claro. Y la transmisión salió con todas las bandas grandes, pues Limp Bizkit, Kings of Leon, 30 Seconds to Mars. ¿Salieron los Kings of Leon en televisión? ¿En Colombia? Sí. Oh, that's a first. Muy chévere, mucha gente desde muchos lugares, no solo en Bogotá y Colombia, sino en otros países, agradeciendo por poder llevar el festival. Pues me emociona mucho por Canal Capital, me da algo de envidia porque Canal 13 perdió esa batalla. Nosotros la vimos cuando estábamos ahí. Claro, ahí pasó por primera vez, fue ahí. Mi primer invitado de ese día fue Alejandro Marín. ¿En serio? ¿Te acuerdas? Pero eso fue como a las 11:30 de la noche. En los penachos. Claro. Con tus penachos saliste hablando. De la radio. Nivel de necedad. Uf, ese día estuvo bien. Pues imagínate que Placebo no solamente se presenta acá, se va a presentar también en México. Ajá. Y la presentación en México va a ser un poco más cerrada, más privada, porque solamente se presenta él. Y mandaron un comunicado en el que le piden a sus fans que por favor no usen el celular. Dice así, nos gusta. En México. Festival. En el show de ellos. Nos gustaría pedirles amablemente que no pasen el concierto grabando con sus teléfonos móviles. Okay. Esto hace que la presentación sea mucho más difícil, es más difícil conectar con ustedes. Uy. Y comunicar eficazmente las emociones de nuestras canciones. Está muy difícil. También, pero bueno, es una falta de respeto hacia los demás asistentes al concierto que quieren ver el espectáculo, no la pantalla de sus teléfonos. Por favor, estén aquí y ahora, en el presente, y disfruten el momento. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Otro show importante de anoche, en el primer día, en la primera jornada de Stereo Picnic, fue Hozier. Take Me to Church de Hozier, con la que cerró anoche su presentación en Stereo Picnic. ¿Y qué presentación? Vi a mucha gente emocionada y te confieso que no sé. Con teclista colombiana. ¿Ah, sí? Sí, fantástico. Sí. Qué show tan impresionante se hizo José ayer. Qué buenos coros, qué buenas guitarras. Buena voz. Por esta canción. Sí, sí, esta es la única canción famosa que tiene. Y la gente fue a ver esta canción. La gente le respondió. No, pero había gente, pero había muchos fans. Bonito eso. Había muchos fans de Hozier que se sabían todo el repertorio. Ok. Ah, qué bueno. Porque el hombre lleva, ¿cuántos? Sus buenos 11, 12 años trabajando. Presentó canciones nuevas, muy bonitas. Es bonito. Uf, se hizo un show. No, además, increíble el tipo, cómo alcanza las notas. La voz. Ah. Cómo alcanza las notas, sobre todo, porque es que sabemos que aquí la altitud mata a todo el mundo. Se estaba haciendo frío. No, sí, Fred Durst, todo el show decía, the altitude. Me reí mucho con Fred Durst anoche. Es que hizo muchas cosas. Se siente. Ah, claro. Se siente muy duros. Pero hizo una bonita noche, además. Hizo una bonita noche. ¿Llovió temprano? Llovió temprano, llovió duro ya después de las 6 de la tarde. Sí, claro. Se calmó, se calmó. El cielo muy bello. Ay, todo. Estuvo muy bonito. Hozier en Mañanas de la X. Y pues resulta que tenemos chaquetas nuevas. Alejo. Ok. Y esto es gracias a Luis Hernández Leather. Si ustedes se imaginan una chaqueta en cuero, la que siempre haya querido, puede pasar. se puede hacer realidad con ellos. Pueden vestir prendas únicas, irrepetibles y personalizadas. Síganlos en su Instagram, @luishernandezleder, o pueden escribirles al 310-317-2061. Recuerden que Luis Hernández Leder, todo es posible. No solamente estas chaquetas, la del año pasado también son gracias a ellos. Así que bueno, ya saben dónde mandar a hacer sus chaquetas. Son mañanas en la X-1039, una jornada muy rockera. Ayer. Mucho sí. Rock. Era la jornada más rockera del festival, ¿cierto? Eso sí hay que decirlo, sí. Muy rockera. ¿Vio a King Gizzard? No, no me dio. ¡Qué show! No pude. Los escuchaba por allá. ¡Qué show tan sí. impresionante! Yo creo Sí, yo creo que... Es curioso porque es una banda... Como ninguna otra banda que yo he oído en la vida, creo ¿cómo que lo, es? Más o menos. Es una banda de trash, sí, es metal, como, punk, core. Ok. Sí, y psicodelia también a veces. Ok. Qué banda de rock, qué pesadez. Qué tractomula de pero banda. Pero buena, pesadez rica. Sí, claro, no, no, una banda tromba. Pesadísima y bien. Rapidísima. O sea, cuando se ponen a hacer trash. Chévere. Es muy curioso porque uno tiene la idea, pues, de que el trash... se quedó en San Francisco y son Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer. Claro. Y ya. Los cuatro de la como bahía. Esas fueron las bandas de thrash más grandes de todos los tiempos. Y tiene uno una idea de cómo funcionan estas bandas, ¿no? Además, por lo que fueron sus antecesores, uh-huh. ¿no? Como Venom. Claro. ¿no? Que son sí. bandas súper forajidas, sucias, de pelos... ¿no? Como bien, sucios, sí. largos, sí. sangrientas, un poco malandras, bien blancas además, ¿no? Untados. Entonces uno tiene esta idea de lo que fue el thrash, ¿no? El thrash metal de los 80, que era, ¿no? ¿Ellos son jóvenes? Pantalón botatúo, tenis, bota, Reebok, el tenis. De bota. El un tenis. Tenis, de un tenis, tenis, dos tenis. Ayer se pusieron, dijeron, mañana ¿sí? vamos, ¿sí? Sí. de sí, botas. Ayer todos dijimos, mañana me vengo de botas. Y va uno a ver y sí. Y uno piensa... Pero espera, ¿ellos son jóvenes? Relativamente, yo creo que son treintañeros, yo creo un poquito mayores. Tienen muchos discos. Sí, no, son una banda que lleva 20 rato. 20 discos. Pero, vuelvo al tema, cuando se sube a tarima uno... No espera que la pinta de los tipos suene así. Suene de esa forma. Pasa. Y es chévere pero, cuando pasa. Uf. Claro. Muy chévere, australianos. Y dice, let's get heavy. Dice, let's get heavy. Y cuando dijo, let's get heavy, vaya, fue que en serio parecía como si Metallica y Fiddler hubieran tenido un hijo y se le hubieran dado a criar a, no sé, a... Blink. No son. Son no. cero. Son cero lúdicos. Son okay. una banda recontrapesada. Como Rush. ¿Gojira? No. Oh. No, no. ¿Slayer? Sí, tienen cosas que uno dice. Por ejemplo, tienen un tipo que toca la armónica que me dejó asombrado. En medio de esa descarga de thrash metal. tocando la armónica como si fuera una canción de country. Yo decía, ¿qué? Muy chévere. ¿Cómo es posible de este suceso? Tú llegaste a ellos porque te los encontraste, te diste la oportunidad de ir recorriendo escenarios o los querías ver. No, yo he oído hablar muchísimo de ellos. Okay. He oído hablar mucho de ellos. Uh-huh. Y he visto muchas cosas porque cada que sacan un disco, lo ponen por allá arriba. Les sí, va bien. Ellos sacan un disco y la crítica especializada dice, salió disco de King Gizzard and the Lizard Wizard, se llaman. King Gizzard and the Lizard Wizard. Super Extended Mix. No, y qué cosa tan impresionante. Yo debo tener un videito. Mientras tanto te puedo contar. Claro que sí, cuéntame, ¿qué ha pasado? Isuzu llegó a Colombia y trae las pickups con la tecnología diésel más avanzada, Euro 6, que no necesita Nuria, y modelos 2025 con precio de lanzamiento. Visítanos en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Conoce más en www.isuzucolombia.com.co. Con Isuzu, vive a tu manera, aplica en términos y condiciones. Oye, esto es puro satanismo. A ver. Tapatía en Mañanas X. Bueno, mientras que Johnny Mitchell y Neil Young se patrasean luego de 3 años de irse en contra de la corriente del consumo musical al abandonar la plataforma Spotify por razones éticas y morales que tenían que ver con la inclusión de Mr. Joe Rogan dentro de su portafolio de podcasts, James Blake, el joven prodigio, genio de la música electrónica británica de los últimos 15 años, opta por salirse, o al parecer es lo que va a hacer luego de haber hablado abiertamente hace un par de semanas, como lo habíamos comentado aquí en Mañanas X, sobre las dificultades que tienen los artistas para monetizar sus carreras a través del servicio de streaming Spotify y de otras plataformas de streaming, y ha decidido no solamente, pues aparentemente, abandonar estas plataformas, sino también abrir un servicio de streaming propio. Lanzar una propia plataforma. Ok, ¿y qué busca con eso? Quería encontrar una forma de que los músicos ganen más dinero directamente de la música que hacen, dijo el cantautor británico. Y además de decir eso, también dijo que los servicios de streaming y TikTok, por ejemplo, le han lavado el cerebro a los consumidores de música. Esto lo dijo hace unas semanas. Pues el artista se va a aliar con Vault, un servicio que le permite a los fans tener un contacto más directo con los artistas favoritos, pues al pagar una suscripción mensual de $5 podrán tener acceso a lanzamientos inéditos, entiendo. Por demanda. Quería encontrar una forma de que los músicos ganen más dinero directamente con la música que hacen, y experimento con esto porque necesitamos una salida. Busca que eventualmente los cantantes y los compositores puedan tener más libertad en cuanto a publicación de sus creaciones sin tener que rendirle cuentas, en este caso, a un tercero. Intermediario más bien, que les haga la vuelta, como lo hacen actualmente. ¿Eso sí se podrá? ¿Qué? ¿Salir bien en lo que él quiere hacer? No. ¿Por qué? Eso no va a salir bien. Porque la ¿es gente medio no idílico? No, pues a no ser que en serio sí sea exclusivo. ¿Que lo paguen? ¿Tú crees que van a pagar? ¿Usted se acuerda de un servicio llamado Tidal? Sí. De, que montaron Jay-Z. Calvin Harris, Rihanna. Y no pasó. Y no pasó nada. Y ellos se van a quebrar. ¿Usted se acuerda? No, sí, obvio que se van a quebrar. Es que yo no entiendo dónde tienen ellos. ¿Dónde tiene James Blake? Y me encantaría poder hablar con él de este tema porque está en Bogotá. Claro, está bien. Me encantaría poder conversar con él y preguntarle: ¿usted ya tiene la economía del streaming en la cabeza? Porque es que la economía del streaming, hombre, acaba de reportar Music Business Worldwide, para que empecemos, hagamos un análisis rápido de la industria de la música en la actualidad. La Music Business Worldwide, el blog británico dirigido por Tim Ingham, dice que en 2024, en el primer trimestre, aumentaron las utilidades del negocio de la música. Okay. Y esto viene sucediendo desde hace más o menos unos 12, 13 años. Porque es que cuando arrancaron los 2000, la industria discográfica se vino abajo porque apareció Napster. Y todo el mundo estaba pirateando, sacando la música gratis. Y Spotify legalizó ese consumo. Spotify legalizó el consumo de música y lo monetizó. Y lo que estamos viendo hoy, como les digo, los números que reportan los blogs el día de hoy es aumentos. El negocio de la música va en aumento. Que la música que la gente pone allá afuera no la oiga nadie es otra cosa. Ya es de consumo. Exactamente. Que un artista saque una canción y que infortunadamente haga parte de ese club de artistas que tiene menos de 1000 reproducciones y que por lo tanto, según las nuevas medidas de Spotify, no va a monetizar, es una cosa muy diferente. Claro. Pero usted no ve a Bad Bunny. A Bad Bunny quejándose. No, yo no. Ni a Drake quejándose. A Taylor. No. Ni a Taylor Swift. Entonces, volvemos al tema. Blake hace una aproximación matemática al al asunto en el video que publicó ayer, que creo que lo publicó desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, diciendo que el artista en la actualidad está haciéndose entre 0,003 centavos de dólar por canción, o 0,003 dólares y 0,005 dólares por reproducción, ¿cierto? Sí. Luego hace lo que creo que han hecho varios artistas en ocasiones, como Snoop Dogg o como Weird Al Yankovic en el Spotify Wrapped del final del año, donde decía que su música había producido como 15 millones de descargas y que le habían ganado $800 o alguna cosa, lo cual, después de que usted entra y busca un Spotify Stream Meter, una unidad de medición o una aplicación para medir los números de streams, se da cuenta que es completamente falso. Pero pues varios artistas han hablado de cómo les llega una plata muy poquita de, no sé, de 100 millones de streams o ese tipo de cosas. Blake trata de desmenuzar un poquito el asunto diciendo, ay, si usted hace tanto número de reproducciones, le queda tanta plata, pero además de eso le tiene que pagar a los sellos y le tiene que pagar al manager y le tiene que pagar esto y le tiene que pagar esto, por lo cual usted queda con tanta plata. Okay. Hay que parar ahí. Yo vi hasta ahí el video de Blake, porque si usted tiene disquera o si usted firmó con una disquera, ese no es problema de los streaming services. Es la disquera. It's not Spotify's fault. Sí. O sea, la culpa no la tiene Spotify si usted firmó con una empresa que le quita el 80% de las ganancias. Hable con el que le quita. Claro, desde la disquera. Ahí volvemos a un tema que yo creo que los músicos son muy tercos en aceptar, y en particular aquellos que no están monetizando porque no están haciendo números. Fin. Porque no están haciendo streams. Y es que Spotify, no le paga a los artistas. Eso Spotify, es lo que dicen los artistas. Spotify no le paga a los artistas. Esta es una cosa que no quieren entender. Que los artistas no entienden. Pero esto ya no había pasado con YouTube y lograron crecer esos números, esos valores, y que por eso ahora lo están haciendo, lo quieren hacer con Spotify. Hay una iniciativa y un proyecto de ley en el gobierno estadounidense, dentro de los políticos estadounidenses, que busca aumentar el precio por reproducción. Ajá. Eso toca mirarlo económicamente. Eso toca mirarlo muy detenidamente, a ver, y ahí no está solo Spotify. Ahí está YouTube, ahí está Apple, ahí está Deezer, ahí está Tidal, ahí está Cobas. Están todos los servicios de streaming. Pero volviendo al asunto, Spotify no es quien le paga a los artistas. YouTube no le paga a los artistas. YouTube le paga a los dueños de los derechos de los artistas. Y los dueños de los derechos de los artistas reparten esa plata. Claro. Que es, repito, una cosa que sería muy bueno que el artista entendiera, porque es que todo el tiempo están diciendo, ah, Spotify es the devil, Spotify es el mal, Spotify es el villano, Spotify. ¿Dónde? Si legalizaron una cosa que era ilegal. Ya, claro. O sea, para empezar, el negocio de la música como está hoy, en el crecimiento en el que va hoy, está creciendo ahí porque la reproducción por streaming de esa gente fue la que sentó las bases de todo el negocio del streaming como lo entendemos ahora, ¿no? Claro. Entonces, sí, la exigencia es para la disquera. Sí, la exigencia, ¿no? Sí, claro, la exigencia. No. Debería ser. Para el contrato que usted firme, un segundo dato que hemos dado aquí varias veces sobre este tema. El asunto puntual de la otra cosa que yo siempre digo. Primero lo de Spotify. Spotify le paga a las disqueras, y las disqueras reparten la plata, o a los dueños de los derechos. Uh-huh. La otra cosa es que si usted va y mira los números de reproducciones y el porcentaje por participación en el mercado de las grandes casas discográficas, versus la participación en el mercado de los independientes, se dará cuenta que en estos momentos quien más dinero está haciendo en los servicios de streaming es el sector independiente. La participación en el mercado del streaming mundialmente está colonizada y es mayoritariamente independiente. El 36-40% de la plata que se entrega a derechos de autor y a artistas, por ende a artistas, es independiente. O sea, los independientes son más importantes por participación, por la torta que sí. tienen, el pedazo claro. de la torta que tienen, que los que las majors. Uh-huh. Hace mucho rato los indies son los dueños del negocio del streaming. Muy bien. Entonces. Ya. Sí. Ahora, depende de. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar a Mr. James Blake para que claudique? ¿Un año? ¿Mucho? ¿Seis meses? Mucho. Vamos a ver. Bueno, ojalá le vaya bien. Mire, Johnny Mitchell, Neil Young. Volvieron. Es que usted no puede estar por fuera del radar de la gente. Es imposible, quieren. Era lo que igual esta mañana contábamos eso, y es que es un análisis en el que a mí de qué me sirve mi ego y mi. Si necesito vender discos, si necesito comer y tener regalías, pues yo vuelvo. Si usted necesita. Pero más allá de tener regalías o de vender, es que. Si usted no está en esas plataformas de streaming, usted no está en el radar de nadie. Nadie lo está escuchando. Ya que su modelo de negocios es algo que usted tiene que organizar por sí solo como artista. Eso no es Regúlese. Algo. Eso no es algo que dependa de ningún servicio de streaming. El servicio de streaming no le va a decir a usted qué hacer en su modelo de negocios ni cómo hacer dinero. Pero le ofrece una oportunidad de que, no sé, ¿cuántos usuarios tiene Spotify? ¿500 millones? ¿500 millones de usuarios? Pero, y solo el 19% tienen más de 1,000 reproducciones. No. Pero 500 millones de usuarios. A ver. Tienen no de músicos. O sea, son 500 millones de usuarios. De gente que la usa. De gente que la utiliza. Usted tiene 500 millones de posibilidades de que la gente, de que alguien oiga su música. Usted tiene tantas posibilidades. 600 millones a 2023. Usted tiene tantas oportunidades como usuarios tiene la plataforma. Cuando usted no está en la plataforma, no tiene la posibilidad de llegar a sus usuarios. ¿Cómo llega a ellos? ¿Y qué tan afín sean ellos a su música? No es una responsabilidad de la plataforma, de ninguna plataforma. Entonces vamos a ver cómo le va a Mr. Blake. Yo auguro fracaso. Fracaso rotundo. Pronto. Buena intención. ¿Le alcanza? Estoy convencido de que como todo artista, incluyendo a Mr. Jay-Z, a Mr. Calvin Harris, a Rihanna y a todos aquellos que originalmente se unieron para salvar a la industria de la música con una plataforma para artistas, por artistas, se van a demorar en darse cuenta de que la cosa no funciona porque la plata no da. Es que si diera más plata, yo pienso que estarían haciéndolo. Claro, ¿sabe? Claro. Por cuestiones de negocios lo estarían haciendo. Pero si ese tema por stream está así de reducido y así de pequeño, y ojo, esta es otra cosa que para cerrar me parece importante recalcar sobre el tema de James Blake. Y es que nunca antes en la historia de la música, a pesar de las grandes platas que se hicieron en los años 70 y en los años 80, la gente pagaba tanto por música como paga hoy en día. Hoy en día la gente paga mucho más por música que hace 30 años. Porque si usted se pone a mirar los estudios de consumo en los Estados Unidos particularmente y la forma como influyeron en los mercados emergentes o en los mercados inferiores, se dará cuenta que en Norteamérica en 1993 el usuario o el consumidor de música tenía plata para comprar un disco. Dos discos compactos al año. que costaban $17. O sea, en Estados Unidos, en el auge del CD, en el momento más alto del disco compacto, un consumidor común y corriente, no estoy hablando de un Andrés o de una Diana o de un Marín que compran 19 discos y se quedan sin almorzar un mes entero en 1994. No. Estoy hablando del que... regular. Del que compra un disquito. Sí. Que es el que finalmente financia ese aparato enorme. Es el grueso. Ese personaje en Estados Unidos compraba 2 discos al año. Hoy en día hay 250 millones de usuarios de pago en Spotify que están pagando $10 mensuales. En serio, que hoy en día la gente paga mucho más por música de lo que... músicos creen. Entonces, vamos a ver cómo le va a Mr. Blake y sería bueno poder hablar con él. Sí, sería bueno conversar con él. Para Estéreo Picnic. Pero no será muy fácil. No crea que va a llegar y Guy. No. Ya, y Tommy. Va a haber recomendaciones y requisitos que tiene que cumplir para poder, pero entonces eso será más adelante, mañana será X. Si tienes Chevrolet, la Cuidatón te lo prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde $155,000 y cambio de pastillas de freno desde $188,000. Además, si agendas hoy, te llevas una inspección visual multipunto gratis. Agenda tu cita hoy mismo en chevrolet.com.co. Bueno, hablemos de alegría. Sí, no entiendo por qué. Porque esta semana se el Día Mundial. El Día Mundial de la Felicidad. Con razón, no me di cuenta. ¿Qué fue el día que más triste estuvo, Andrés? Que felicidad no es lo mismo que alegría. No. Ya lo hemos hablado. Entonces hay. Yo estuve triste. Él es tristeza y yo soy alegría. Sí. Como en intensamente. Okay. Entonces yo te vengo a hablar de algo de lo que yo me aferro profundamente de un tiempo para acá y son las microalegrías. Okay. Esto lo compartió Radio Ambulante. Oh, por Dios. Y las microalegrías nos ayudan a nivel físico. En el tono vagal. ¿Vagal? Sí, que es el nervio vago, es responsable del sistema de piloto automático de nuestro cuerpo que regula los procesos en los que no tenemos que pensar, como el ritmo cardíaco, la digestión y la respiración. El nervio vago también está relacionado con los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad y con la regulación del estrés. ¿El nervio vago es porque es un haragán? No, señor, por lo que cuanto más estimulado esté, mejor, Alejandro. La psicóloga Yolanta Burke lo escribió. Okay. Y entonces ella dice que es muy importante tener esos momentos de microalegría, que es lo que nosotros disfrutamos. Okay. Que nosotros hemos hablado de que la felicidad no es un estado completo. Okay. Sí. Entonces, primero, cosas buenas y consejos para que usted pueda encontrar esas microalegrías en la cotidianidad. Primero, ¿qué hacer para poder ser microalegre? Uno, cambiar 10 minutos de la rutina diaria agregando algo. Beber un café. Algo pensé que beber otra cosa. Si le gusta, no se vaya por allá. Si le gusta algo, hágalo. 10 minuticos. Ok. De lo que le guste. Segundo, el humor es muy efectivo, incluso cuando se trata de algo tan sencillo como ver videos graciosos. Sí. Eso sirve. Ese sí. Eso sirve mucho. Las caídas de los niños sirven. Yo soy muy feliz viendo videos. No seas así, Andrés Felipe. Está la cuenta. Kids Getting Hurt. Sí, eso es maravilloso. Usted la pasa pegado a Kids Getting Hurt. Sí, es que es divertido. Porque sabemos que igual no sufrieron daño. Exacto. Esos videos. Sí, siempre les toca poner He was okay. Sí. He was alright. Ya. Yeah. Y va por guioncito, Dad. Exacto. He was alright, Dad. Tercero, suma un toque de espontaneidad. Por ejemplo, un descanso para llamar a un amigo por 5 minutos o escribirle. Llama a un amigo. 5 minutos, escribirle. ¿Qué hubo? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a almorzar hoy? Ajá. Ya. A veces esas cosas son tan necesarias y uno no les da la importancia. 4, busca momentos de conexión con conocidos, vecinos o extraños, como una sonrisa por la calle. Eso sí es verdad, sonríale a una persona así normal, sin querer. Y ¿se contagia? Pues a mí me ha ido muy bien. 5, aprecia aquellas cosas lindas que pasan desapercibidas a su alrededor. El cielo, los pájaros. Nosotros somos muy contemplativos y eso me gusta de nosotros, que vemos algo como, ¿viste ese sol? Sí. ¿Viste la luna? Sí, la naturaleza es chévere. Algunos estudios recomiendan que para alcanzar el bienestar óptimo se necesitan emociones positivas, alegría, esperanza, optimismo por cada emoción negativa. Okay. Tristeza, enojo y frustración. Ahí están entonces cómo se pueden lograr estas microalegrías. Microalegrías en Mañanas de la X 103.9 FM. Aquí está Fred again. Esto se llama Adore You. She's so much better at everything. Nice and clover in my chair, there's no compare. I adore you. Again con Adore You en Mañanas de la X. Entonces, Alejandro Marín, cuéntame qué tienes planeado para esta Semana Santa. ¿Vas a viajar? No, Dirty, acá me voy a quedar. ¿Por qué? ¿A dónde me vas a invitar? ¿Nos vamos para cine? Muy bien, vamos. Bueno, está bien, vamos. Entonces, ¿qué te cuento así importantísimo para que te programes? Del 22 al 31 de marzo hay un plan perfecto. Cine Colombia tiene su semana fantástica, que es una semana en la que se proyectarán más de 14 películas de todos los géneros: infantiles, familiares, aventura, comedia, acción, drama, terror, para lo que tú quieras. Claro que sí. Sí, está, te gusta. Fascinante, es un muy buen plan. ¿Qué películas van a proyectar entonces? Entonces, mira, te cuento así por encima, tengo varios géneros. Un gato con suerte, que es infantil. Arácnidos, sí, que es de terror. Sí. Cabrini, que es drama. Y La Bestia, que es de ciencia ficción. Además, para disfrutar la magia del cine durante la Semana Fantástica, Cine Colombia va a ofrecer varias promociones. ¡Excelente! Cuéntame más, porque ya me dijeron... Que toca hacerlo. Esto está como bueno y ¿cierto? Me dan muchísimas ganas de volarme a cine. Entonces, todos los días, antes de las 3 de la tarde, todas las películas son a 6 mil pesos en localidad general y a 8 mil en localidad preferencial. Y los martes y miércoles, todas las entradas son a mitad de precio. ¿Cómo lo ves? Pues me parece el plan perfecto para ir y aprovechar tiempo con la familia. Ya mismo me meto a la página a reservar mis entradas. Entonces allá nos vemos. Allá nos vemos. Recuerden que es la Semana Fantástica de Cine Colombia. Va desde el 22 al 31 de marzo y esta es de las cosas más hermosas. Ayer estaba viendo a Limp Bizkit, este man con las ojeras más grandes en la historia de la humanidad. Se vino a acompañar a Floating Points. ¿Es su amigo, es su parcero? Sí. ¿Con ellos es que salen de gira? Sí, son bromance. ¿Y sabes me decían quién? Ayer que Dan Snaith. Sí, que... De Caribú. Caribú son los Fortet tres. Y Floating Points, que... Se llaman. Bromance. Pero así, con el alma, y van y almuerzan, desayunan, las familias, sí, se sí, van sí de gira. Sí, son amigos de verdad, así. Además que todos son genios. Uno es matemático. El sí, otro es. Trabaja con la neurociencia. Gente sí, que ya está en otro nivel. Ya. Sí, ya no, están en otro lugar. Es demasiada genialidad. Qué pena hablar con ellos. Qué ridículo, ¿no? Ayer estaba este hombre viendo a Limp Bizkit. Emocionadísimo. Es altísimo, altísimo. O somos nosotros muy chiquitos, porque salió... Más bien, más bien. Salió una foto de unas asistentes al festival con él. El gigante le tocó como agacharse hacia atrás para caber en la foto. El sello discográfico Spinning Records estuvo preguntándole a sus usuarios, seguidores en... Twitter, ¿quién es el DJ más influyente de su generación? Y hay opiniones divididas. Tengo miedo. Avicii es uno. Skrillex es otro. Bueno, no sé. Don Diablo. Mm-mm. Está ahí. ¿Quién es? Tiesto está ahí. La arepa. No. ¿Tiesto? Tiesto está ahí dentro. ¿Quién habrá hecho esa cosa? Pete Tong. No, estos son usuarios. Estos son followers. Pete Tong, sí. Pete Tong está dentro del listado de aquellas personas que contestaron la pregunta, sí, de Spinning Records en Twitter. ¿Y sabes por qué? Porque no solamente a través de la producción musical, sino lo que él genera promocionando artistas. Armin Van Buuren también está dentro del listado de los DJs más influyentes de esta generación, según hecho? Dicen algunos usuarios. Armadas. Danny Tenaglia, and he's gonna lay down proper heat tonight, dijo alguien ahí. Él sí. Daft Punk, dicen. Calvin Harris, David Guetta, Paul Van Dyke. David Guetta, por favor, quedémonos ahí. David Guetta. Qué vergüenza. Martin qué vergüenza. Garrix. No. También dice no. Alan Walker. Está la lista de... Tanta cosita y no. Bueno, eso es masivo. Lo entiendo. DJs de electrónica influyentes según los usuarios. Y lo entiendo. En Spinning Records. Pero si pueden ver Floating Points, eso fue ayer, ¿no? Sí, eso fue esta madrugada. Esa madrugada, exacto. Qué sí, cosa más bella. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Para cerrar nuestros comentarios sobre Stereo Picnic, el show de los Kings of Leon, Andrés. Uf, gran tremendo show. Qué banda, qué banda que son esos manes. cómo tocan esos instrumentos, cómo canta Caleb, cómo se entregan al público, las luces sencillas pero poderosas. Sí, una puesta en escena bien bonita. Oh, muy lindo. Vamos a hablar un poquito más de ellos, porque fue de verdad un show bien especial. Y mientras tanto, aquí en Mañanas de la X 103.9, esto se llama Radioactive, Kings of Leon. It's in the water, it's where you came from, los Kings of Leon, desde Nashville, Tennessee, desde Franklin, Tennessee, con Radioactive. Anoche a las 11:30 en punto arrancaron su show, un excepcional concierto con la mejor presentación de la noche, la mejor presentación de la jornada. Fueron sin duda los Kings of Leon. Esta es su Mañanas X. Con Cuota Fácil Tu Go te llevas hoy la nueva tendencia nómada, refugio viajero, con precios exclusivos en referencias seleccionadas y pagas la primera cuota en 60 días. Visita Tu Go, aplican términos y condiciones. Lo que más me gustó fue cuando cantaron Knocked Up. Cantaron Knocked Up, que es la primera canción del álbum Because of the Time, que es el tercer disco que hicieron ellos. Fuiste feliz. Y ¿los viste completos? Se les sale lo campesinos. Sí, sí, sí. Ah, chévere. Se les salió lo campesinos. Me gustó mucho también que Caleb Followell, quien es uno de los hombres menos expresivos que yo he tenido la oportunidad de ver por lo menos en 5 veces en mi vida, por fin como que saludó a la gente, como que dijo, como que, are you having a good time? Como que preguntándole a la gente. Hubo un momento también en el que habló un ratico y dijo, tengo que confesar que estábamos muy nerviosos de aparecer aquí porque nos tocaba reemplazar a Paramore y no sabíamos cómo nos iban a recibir, pero estamos muy emocionados, claro, de ver la reacción. Sí. La gente se portó bien. Muy bien. A diferencia de hace 5 años que se portaron horriblemente mal con la gente. No. Perdón, que se portaron horriblemente mal con los Kings of Leon. Ellos. ¿Fueron feos? Sí, el público más horrendo que yo he visto en Bogotá, se lo he visto a los Kings of Leon. Pues vea, se reivindicaron. Con razón tenía sus ticos, con razón. No, y además, mire, qué banda tan sofisticada. Sí. Qué banda tan elegante, qué bonito repertorio. Suenan muy bien, buen sonido, y están grandes ya. Sí, claro. Grandes. Sí, sí, y suenan mucho mejor. Suenan mucho mejor. Esa Mustang les suena muy bien en vivo, ¿no? Muy buena canción, qué buena canción nueva que tiene. Qué buena canción que es Mustang. There's a Mustang in the city. Muy bueno. Abrieron el show con esta canción de su álbum Aha Shake Heartbreak, con todo el espíritu del sur de los Estados Unidos. Y fue muy emocionante porque lo hicieron al mejor estilo de sus shows previos, con esas luces amarillas. Y nos devolvieron la película por ahí unos 20 años. Estos son los Strokes del sur de los Estados Unidos y esto es The Bucket, Kings of Leon. Uribe DJ está en Mañanas de la X. Estuvo ayer con Caleb y con Jared Followell. ¿Cómo le fue con los dos? Los hijos de Don León. De sí. Don León Followell. Sí, óigame, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Quiero decirle que, contrario a lo que uno ha visto y a los acercamientos en años anteriores, qué queridos estaban. No, es que qué par de... Felices. Permítame hacerle un paréntesis. Wow. Permítame hacer... No. Es que los Kings of Leon nunca han sido mala gente, ni malas clases. Lo que pasa es que da la impresión de ser muy parcos. Pero, mire, yo no conozco a la primera persona de Tennessee que sea mala clase. Como los boyacenses. Porque están los... Yo tampoco, porque no conozco a nadie de Tennessee. La gente, sobre todo la gente de Franklin, Tennessee, la gente de los pueblos aledaños a Nashville, Tennessee, es gente muy... ¿Cómo se dice eso? Muy amable. Sí. Son muy amables. Volvamos a lo importante. ¿Cómo así que no conoces a nadie de Tennessee, Andrés? Así, conocida, que sea conocida, ¿no? Sí, mucho gusto. Oh, así, ¿no? Nada, ni vecinos, ni nada, no tiene ningún vecino de Tennessee. Acuérdese que usted... es que usted no estuvo con nosotros en Nashville. Sí. No, yo esa... Esa pasó. Pasé porque... Por cosas. Yo tenía una misa el otro día. Oiga, no, venga. ¿Cómo le fue? Me senté con Caleb y con Jared Leto. Un ratico. No, Jared Followell. Y charlamos un ratico muy, muy chévere. Hablamos un poquito sobre sobre su asiática. Experiencia en festivales. Nos metimos un momentico por el tema de las redes sociales y cómo interactúan ellos con redes sociales, cómo ven su música funcionando en las redes sociales. Hablamos del nuevo álbum que se estrena en mayo. Hablamos de Mustang, estuvo divertido unos minuticos ahí con ellos previo a que se subieran. Fue en el backstage, en el camerino. Chévere. Casi que terminamos la entrevista y se subieron. Bueno, entonces estuvo bien. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Pásese por el Instagram para ver a Uribe DJ y a DJ 113 con Caleb y con Jared Followill de los Kings of Leon anoche backstage. Bueno, hablemos de 30 Seconds to Mars, Uribe DJ. ¿De qué podemos hablar, Alejandro, de los 30 Seconds to Mars? Yo no puedo hablarle de los 30 Seconds to Mars. No estuviste. Que me los perdí porque estaba en el backstage con los Kings of Leon. Ahora, te los perdiste. No se perdió de nada. Exacto. ¿Así no? ¿Te los perdiste? No se perdió de nada. Ah, bueno, no. Igual yo vi este mismo show, lo vi en Lollapalooza, en Chicago. Entiendo. Es el mismo show. Okay. A excepción de que tengo entendido, pues, le pregunté a la gente que vio el show que si Jared Leto se había lanzado desde arriba como lo ha hecho en los otros shows, que no. No. Pero ya, de resto no averigüé nada más. Que no me perdí. Manuel Medrano estuvo con ellos. No se sabía la canción, la apuntó en la manito y entonces así su mano como ¡oh! Mientras leía. Ay, es que se inventan. Esos son inventos de disquera de última hora, eso, ¿sí o qué? Iba a preguntar si eso es disquera. Debe ser por ahí. Pues debe ser. Yo creo que eso es más manager. Creo que eso es más manager. Pero más allá de Manuel, pues repito, yo creo que Manuel fue pudo haber sido regular o malo, le han dado mucho palo en redes sociales por eso. ¿Cómo? Pero en general, qué banda tan regular. Sí. Uy, qué banda tan regular, qué man tan malo. Yo iba para verlos a ellos, Alejandro iba para Future Islands y me dice, estoy mamá de seritería, voy para allá. Yo, vea pues, bueno, qué alegría, porque yo salí de la entrevista de los Kings of Leon y dije, qué vaina, hombre, no pude ver a los 30 Seconds to Mars, pero veo que... No, mire, estuvo bien. Seguro alguien amó. No, mucha gente los amó. Mm. Mucha gente los amó. Y pues, yo esperaba amarlos porque es que yo sí que le di pata a Kings and Queens en esta emisora. Yo puse eso hasta el hastío acá. ¿Sería eso el hastío? Y yo decía, no, yo sigo amando Kings and Queens. Pero la oí ayer y dije, oh my God. ¿Qué hice? It's all fake. ¿Qué hice? La canción siempre me pareció un himno épico, gigantesco, y ayer me pareció tan poco real. Uno oía desde el backstage, creo que fue también como de las primeritas canciones que cantaron, la segunda o tercera. De pronto la dejan más como para el final, como independientemente de que los Kings of Leon se echaron un show impresionante. Pues pasó lo que uno esperaba también. Dejaron Sex on Fire para cerrar, por ejemplo, que es un éxito global y es un himno, pues, de una generación fantástico. Pero sí, ¿no? Pero más se echaron Kings and Queens muy temprano, arrancando. No, pero fíjese que no, porque por ejemplo yo he visto a Billie Eilish y Billie Eilish canta Bad Guy, es la segunda canción que canta y es enorme y pues probablemente su canción más grande. Y la gente se divierte mucho y ayer por ejemplo Fred Durst y Limp Bizkit arrancaron con Break Stuff y cerraron con Break Stuff. Eso le iba a decir, repitieron canción. Sí, sí, claro. Pero no, más allá. El maestro Rochi ayer en. Del lugar que hubiera ocupado en el set list de 30 Seconds to Mars, Kings and Queens, el tema es que la canción no produce ese efecto emocionante que da cuando uno la ponía en la radio. Yo ponía esa canción en la radio y eso era como oír, no sé, como un canto de guerra. Y ayer sin importar dónde estuviera. Era una cosa. Pero seria. le pregunto, ahí no influye un poco el público, el público, ¿cómo estuvo con los 30 Seconds to Mars? La gente los amó, la gente cantaba el... Por eso, y oír ese coro en miles de personas, ¿no le ayudó tampoco a la canción? ¿Sabe que no? Yo pensé que me iba a encrispar un poquito la piel y que me iba a erizar los pelos y, y es tan sintética la canción, es tan poco real. Que no. Que ni siquiera el coro del público le produce a uno alguna emoción. Por ejemplo, ayer cuando los Kings of Leon hicieron Pyro, que el momento cuando el man dice... Yo vi gente llorando. Can you feel it? Uf, esa vaina lo conmueve a uno profundamente. O sea, que además el tipo, él se cayó y dejó que el público cantara solito, claro. ¿No? Eso fue bien bonito. Y Leto también dejó que la gente cantara, pero no. Hasta dejó cantar a Medrano. Especial, hoy es un gran día porque hoy es viernes, porque tenemos mucha música, seguimos celebrando la música, pero también celebramos a quienes nos escuchan, a quienes siempre están firmes con nosotros, y qué bueno que verlos. Sí, maravillosos, son nuestros ex lovers. ¡Hola! Bien. Tenemos tres. Y vamos a parchar con ellos, ¿no? Sí, señor. Vamos a parchar con ellos aquí, vamos a parchar con ellos, además, en el FEP. Sí, señor. Saludándolos, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, soy Andrea y estoy muy emocionada. Muy bien, Andrea, esa es la idea. ¿Estás ya? Sí, ya vine. ¿Lista y presta? Con el outfit para el Street Picnic. Muy bien. ¿Hace cuánto nos escuchas? Hace mucho tiempo. Muy bien. Escucho radio desde muy pequeñita porque en mi casa no había televisión, entonces como tenía un radio, entonces siempre pegada. Empecé a escuchar la radio y me encanta mucho la radio. Qué bueno, pues ahí, qué fe. Además, qué fe, porque es muy muy joven y que oiga la radio, está bien. Chévere, me parece fantástico. Hay esperanza. Sí, claro que sí. Seguimos con Jacobo. Pero de si quieres acercarte un poquito. Sin miedo más al micrófono, acérquese una gotica de eso, bien. Ahí está. ¿Mejor? Jacob. Mucho mejor. Jacob. Ok. Hola, Jacob. Como el de Twilight. Bienvenido. Sí. ¿Eres Team Jacob? Yo soy Team Jacob. Muy bien. Soy tu team. Oye, gracias por estar acá. ¿Hace cuánto nos escuchas? Nada, yo como hace unos 5 añitos. Muy bien. ¿Qué te gusta de la Edge? 5 añitos es mucho cariño. Qué bueno. Pues es como más de la familia. Porque en casa siempre se escuchó la X. Y están oyendo ahorita. Sí. Saludos. Saludos oyendo a la casa de Jacob. Saludos. A todos allá. Madre, estoy triunfando. ¡Vamos! Eso, vamos. Esa vaina. ¿Listo para hoy? ¿Estás listo para hoy? Preparado, preparadísimo. Perfecto. Y tenemos a... Hola, mucho gusto, mi amor. Entonces, no, vamos a esta vez, si quieres acércate a este micrófono, sí, señor. Hola. Aquí les enseñamos manejo de micrófono y todo, tranquilo, que de pronto en un futuro alguno de ellos está ahí sentado en la consola. ¿Cómo te llamas? Un gusto, mi nombre es Daniel Aguillón. Daniel, mucho gusto, bienvenida a esta tu casa. No, gracias, la verdad, muy contento de estar por acá y pues, excelente el trabajo que ustedes manejan y siempre han hecho. ¿Qué te gusta? Yo siento que como la vibra que manejan, la forma de comunicarse y como la forma de poder uno sentirse relajado a la hora de escuchar la emisora. Oh. Eso está bien, cercano. Disfrutar, como no solamente es poner una playlist, sino es sentirse acompañado detrás de lo que uno está escuchando. Bueno, muy bien, gracias por estar acá. No, a ustedes gracias por permitirnos estar acá todos. Están emocionados, sé que están emocionados. ¿A quién quieren ver en el festival? ¿A quién quieren ver? ¿Qué artista tienen así como en... programado. En su lista de primer lugar. Imperdibles. Vamos contigo. Bueno, yo quiero ver a Phoenix, quiero ver a Sam Smith, Sisa. A todos. Y Black Coffee. Ah, ok, bueno, ya tiene su hoja de ruta organizadísima para hoy. Te digo, sabe House, vas a gozar el toque de Black Coffee, es una cosa espectacular, muy bien. Ahí se entienden entre ustedes dos, muy bien. Jacob. Por su lado. ¿A quién quieres ver? No, pero ven, acompañémonos para Black Coffee. Eso. A bailar juntos. Me gusta esto que está pasando acá porque ellos llegaron todos sin conocerse y salen de aquí ya conociéndose, parche, van a parchar, lo que la música van a ser amigos. Exacto. Me parece chévere. Muy bien. Que podamos hacer esa unión. Parrandón importante, te no, digo. Me parece bacano. Lindo. Que gente que no se conoce venga, se conozca aquí en un estudio de radio y se vaya a parchar a un festival de música, a pasarla buenísimo. ¿Cierto? Muy bien. Como la música une almas. Entonces muy bien. Black Coffee también. Sí, Sisa y Sam Smith. Obviamente. Chévere, chévere. Y... ¿tú qué quieres ver? Bueno, yo hoy voy por Sam Smith por Berraco, que es un DJ que me gusta. Gran DJ. Y si puedo ir mañana, no, voy por Fade y por Bless, que los amo. Ahí sí. Ok, sí, no, pues. Me gusta el reggaetoncito. ¿Te gusta Azúcar Amargo? Sí, perreo, sí, perreo. Azúcar Amargo es una gran canción. De hecho, mañana es un día bien bailoso, ¿no? Bien bailador. Que se echen los prohibidos. No, yo me voy a echar los prohibidos esta noche con Proyecto 1. ¡Vamos! Allá estaremos. Pues son nuestros... ahí está. Ex-lovers, gracias por venir. Nos vemos en el picnic. Los queremos mucho. ¡Ay, bien!